Hoy he visto pasar a María. Tenían sus ojos tristeza de ayer. Hoy le he visto pasar y a su paso recordé los días de nuestro querer. Hoy he visto pasar a María. Mentían sus labios queriendo reír y sus ojos sinceros decían: por más que lo intento, ya no soy feliz. Hoy he visto pasar a María, su alegre sonrisa la vida borró. Hoy la he visto pasar y a su paso sentí la nostalgia del primer amor. Hoy que he visto pasar a María, recuerdo sus noches que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño y en brazos ajenos yo soy solo un sueño. Hoy que he visto pasar a María, miré con tristeza mis manos vacías. Hoy he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser. Hoy que he visto pasar a María, recordé sus noches que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño y en brazos ajenos yo soy solo un sueño. Hoy que he visto pasar a María, miré con tristeza mis manos vacías. Hoy que he visto llevando en sus brazos aquel que soñamos y no pudo ser. Y no pudo ser. Y no pudo ser.